Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Excelente día. ¿Cómo se encuentra esta amable audiencia? Quizás cocinando algo rico para comer en familia, o arreglando el patio para recibir la Nochebuena y para recibir a los que vienen de lejos, o si se encuentra usted en un rinconcito de su habitación, o quizá caminando, conduciendo, o trabajando las últimas horas antes de su debido descanso, y se encuentra también escuchando este su programa Cuatro Patas. Gracias a las emisoras de esta onda sonora que vibra alto a través del 91.5 de frecuencia modulada Radio Universidad de Oaxaca y por el 91.7 FM Radio Cuilapan. Hoy estamos felices de poder compartir con ustedes este programa que corresponde a estas fechas decembrinas. Y seguramente muchas estaremos en las carreras preparando ricos platillos, cortando fruta para el tradicional ponche, juntando buenos deseos y envolviendo regalos de amor y alegría para los seres queridos. Quizá otros estén en un momento de reflexión o arduo trabajo, planeando nuevas metas y proyectos para este año 2023. A nombre del colectivo Itzcuintli, les deseo que sus habilidades reluzcan y las herramientas para lograr sus sueños sean dadas y aprovechadas. Yo soy su amiga Enid y en estas fechas les deseo verdaderamente que todas las cosas estén bien en sus hogares y en sus corazones. Es un buen momento para la reflexión y para escuchar otras historias y perspectivas de seres con los que compartimos esta existencia. Deseo que sigan escuchando este programa Cuatro Patas y todos los que vengan después o todos los que vinieron antes. Recuerden que pueden escuchar los programas a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Colectivo Itzcuintli. Así que sean ustedes iluminados por la sonrisa de la naturaleza y de la comunidad. En la primera sección escucharemos una entrevista que realizó la compañera Ana al médico veterinario Ladislao, quien trabaja en coacción con caballos para ofrecer varios servicios de rehabilitación y terapia a muchos animales humanos. En nuestra segunda sección, Un ojo al gato y el otro al garabato, escucharemos un cuento de Navidad que se desarrolla en la granja de Don Juan, donde un pequeño cerdito nos enseña a no juzgar las apariencias y ofrecer nuestra amistad con sinceridad y cariño. Porque no todo está perdido. Aún existen seres de bondadoso corazón que nos dejan una gran lección a los animales humanos. Enseguida escucharemos historias de animales de compañía, unas no tan afortunadas, pero que los alumnos de la Escuela 30 de Abril, a cargo de la profesora Liniala, nos comparten. Y también desde la Nación Ayuk, una pequeña nos cuenta una historia que me gustaría le prestaran atención, pues desde su sentir nos describe la convivencia y situación que viven muchos animales de compañía. Escuchémosla. En la última, pero no por eso menos querida sección, Amores Perros, nuestra amiga nos enseña algunas formas para apoyar a nuestros animales de compañía en estas fiestas, donde la pirotecnia truena sus sensibles oídos, siendo para ellos momentos de estrés y pánico. No para todos es fiesta, querido radioescuchas. Los problemas que les causan son bastante graves, que hasta incluso les pueden causar un paro cardíaco y con ello la pérdida de su vida. Así que también aprovecho para mencionarles que la pirotecnia no es necesaria y que incluso puede ser muy peligrosa para los niños y las niñas. Como adultos, tomemos la responsabilidad de cuidar de los más vulnerables, poniendo su seguridad en primer plano, antes que la comilona y el brindis. Los dejo pues con este programa que preparamos con gusto para esta querida audiencia. Los perros de Patlón. Muy buenos días, mi nombre es Ladislao Ríos, soy, ya lo he platicado aquí la profesora, soy médico veterinario, también soy terapeuta ecuestre certificado, trabajo con una universidad, la Universidad de Oriente Campus Puebla, también soy colaborador del Centro de Rehabilitación Infantil de la Sedena en la Ciudad de México, colaboro también con una empresa de rehabilitación infantil llamada Rehabish, Cuidados en el Hogar. Principalmente el área de acción es con pacientes, niños. Mi trabajo es principalmente colaborar en la rehabilitación de niños con discapacidad. Muchas gracias, Ladis. ¿Cómo fue que decidiste orientar tu profesión al trabajo con caballos? Ay, creo que toda la vida he crecido entre animales, la pasión por ellos, por trabajar con ellos. Una de mis pasiones fue principalmente trabajar, estudiar sobre su comportamiento, sobre su bienestar, y es ahí donde encuentro la pasión por el trabajar con los caballos, por cómo son, ¿no? Por cómo nos interpretan esas formas de ver la vida. ¿Qué tipo de apoyos terapéuticos pueden brindar los caballos? Porque nos acabas de comentar que trabajas en esa área. Sí, bueno, el caballo tiene tres principales fuentes de terapéutica, que son uno, la transmisión de calor corporal, que es una emisión bastante interesante sobre todo de esta parte psicoafectiva, ¿no? Y psicoemocional en todos los niños. El mismo animal genera ciertas endorfinas al estar trabajando en sus actividades normales, y los niños de igual manera, ¿no? Creo que el trabajar en el ambiente ecuestre genera mucha satisfacción en ese aspecto. Otro es los principios de locomoción, ¿no? Los caballos se desplazan a un aproximado de 100 a 120 pasos más o menos por minuto. Esto va variando, ¿no? Dependiendo de las razas de los caballos, y el tipo de marcha es el que también nos ayuda a fortalecer algunos músculos en los cuerpos de las personas. Sí, es básicamente. Bueno, en el trabajo con esta especie, o sea, con los caballos, ¿has tenido la oportunidad de colaborar en la doma de algunos para apoyar específicamente a niñas y niños con capacidades especiales, o para que sean su animal de compañía? O sea, ahora sí, si nos comentas un poco sobre el trabajo de doma, ¿qué tienes que hacer de manera especial cuando son para estos propósitos? Sí, sin duda. De hecho, en el equipo de trabajo con la Universidad de Oriente trabajamos también con el capitán Alfredo Menchaca, y tenemos un modelo de trabajo en el cual hacemos principalmente un proceso en el que llevamos a cada animal, cada especie como un individuo a trabajar con determinadas actividades. No todos los caballos son iguales, no todos aprenden igual y no todos desempeñan el mismo trabajo. Entonces cada uno tiene un proceso de doma muy particular, de acuerdo a las actividades que va a realizar. En este caso, lo más frecuente no es el proceso de desensibilización, precisamente para adecuar o habituar al caballo a ciertos estímulos, ¿no? A lo mejor de repente un pequeñín con algún trastorno autista, por ejemplo, que tienen la tendencia como de estar brincando, de estar haciendo algunas otras actividades, y que el caballo no lo rechace, ¿no? Que no reaccione de una manera desfavorable precisamente para eso, ¿no? Y hemos trabajado caballos especialmente para niños con determinadas dificultades, determinadas discapacidades. Y sí, a pesar de que es un proceso un tanto largo, es muy muy satisfactorio y sí se comportan como muy muy muy bien los caballos, ¿no? Creo que esa forma de ser que tienen, esa forma de ser caballo, ayuda mucho a la rehabilitación. Entonces, estos cambios que hay de un animal a otro, por lo que entiendo, según tu comentario, no dependen de la variedad biológica, o no sé cómo se le llame, no quiero hablar de razas, sino de variedades de caballos, sino más bien de la personalidad de cada animalito. Sí, de hecho, bueno, en los caballos se les llama una equinalidad, ¿no? Y sí, se da gracias al carácter y al temperamento. Es una cuestión genética y otra una disposición, de todo lo que ha tenido que vivir para reaccionar de la manera que reacciona. Entonces, ambas juntas hacen esa equinalidad y sin duda las razas representan una diferencia bastante importante, ¿no? Se clasifican en dos principalmente. Se dice que hay caballos de razas calientes, caballos de razas frías, de acuerdo al temperamento genético que manifiestan. Y sí, algunas razas tienen la tendencia a ser más tranquilas, pasivas que otras, pero te repito, todo esto se maneja en base a un objetivo terapéutico. Entonces, de acuerdo al determinado objetivo terapéutico, vas a ofrecer un tipo de rehabilitación distinta para cada persona. Entonces, puedes tomar la decisión de tener un caballo muy pasivo, tener un caballo, por ejemplo, un español, que tiene pasos un poquito más, o la marcha es un poco más pronunciada y tiene la tendencia a hacer algunas compresiones mayores o de mayor efecto en algunas articulaciones del cuerpo. Entonces, va más básicamente enfocado al objetivo terapéutico del paciente. Bueno, entonces entiendo que tiene que ver la forma del cuerpo del caballo, el temperamento, el carácter, como tú mencionaste, pero cualquier caballo o yegua puede ayudar en algún momento, o sea, se puede entrenar, o sí tienen que ser muy especiales los caballos para colaborar con ese tipo de terapias. Sí, mira, el objetivo, el mejor caballo es un caballo sano, o sea, cualquier raza, cualquier tipo de condición que pudiera llegar a tener el caballo, se puede trabajar. Lo único que necesitamos es que realmente esté sano, precisamente por la necesidad de que no desafíe algún peligro potencial en la arena a la hora de estar trabajando con el paciente. Y sí, o sea, básicamente pues puedes entrenar a cualquier caballo para realizar las actividades que tú necesitas. Y muchas veces no solo es o la terapia en la pista no necesariamente puede ser arriba del caballo, ¿no? Puedes estar a lo mejor trabajando pinza fina, locomoción, desde abajo, a lo mejor desde que dices voy a trenzar al caballito, voy a empezar a desarrollar esa habilidad para tener mayor pinza, ¿no? en las falanges. Estábamos hablando de los caballos, el entrenamiento para estos animales, para apoyo terapéutico con niñas y niños. ¿Nos puedes compartir desde tu experiencia qué diferencias has encontrado al entrenar caballos para acompañar a niñas y niños en estos procesos con los que se entrenan para trabajar con personas adultas? Ok, mira, diferencias como tal, te repetí hace rato, depende del objetivo terapéutico. Depende de lo que tú requieres, ahora sí que tu paciente trabaje con tu caballo va a ser el tipo de entrenamiento. Generalmente la mayoría de caballos que se utilizan para las terapias se sensibilizan a algunas actividades y se desensibilizan para otras, por ejemplo el tener una pelota, ¿no? Entonces sí depende mucho de tu objetivo terapéutico y qué tan diferente pudiera llegar a ser. Yo creo que todos son diferentes, no hay ningún caballo que sea igual y el entrenamiento para el caballo es totalmente diferente, independientemente de la actividad que se realice, siempre es diferente. Realmente diferencias como tal no hay algo, pero aunque parece contradictorio, pero sí las hay en cuanto al animal, entonces eso es lo que lo vuelve diferente. Entonces, no importa, ahora sí que ahorita estamos hablando del trabajo terapéutico, pero pues también hay entrenamiento para caballos, para otros fines. Ahí sí encuentras diferencias, por ejemplo, en el trato hacia el caballo, o generalmente tampoco en eso hay diferencia cuando se entrenan para apoyar en terapias como cuando se entrenan para otras finalidades que no son terapéuticas. Sí, claro, entiendo. Fíjate que en cuanto a las disciplinas, a lo mejor sí hay diferencias, pero eso depende mucho de nosotros los humanos. Actualmente existe una corriente que se dedica precisamente al bienestar de los animales. Entonces sabemos muchos profesionales que nos dedicamos a esta actividad, pero desde un punto de vista más sano, más humanitario, más noble, tratando de respetar también la mente de los caballos, no perturbarlos, no castigarlos, no hacerlo, ¿no? Sino hacer todo pues de un ganar-ganar y en colaboración, en conjunto, ¿no? Al caballo siempre se le ha visto como un co-terapeuta, no como herramienta. Entonces esa parte es la que nos da la pauta, ¿no? Ah, pues qué bien. ¿Nos puedes compartir alguna experiencia que haya sido especialmente significativa para ti en este proceso de entrenamiento de caballos que has tenido? Sí, sin duda. A lo mejor no tiene tanto que ver con precisamente el entrenamiento, pero fue en una pista, estando trabajando con niños. Trabajábamos con unos, teníamos especialmente trabajo con pacientes con autismo. Sin embargo, ese día llegó una niña con síndrome de Down. Entonces estábamos platicando con sus papás, mientras otros compañeros estaban distrayendo a la niña. Uno de nuestros compañeros no tiene dos falanges, no tiene dos dedos. Entonces trataba de explicarle a la niña cómo contar del 1 al 5, pero como no tenía precisamente las dos falanges que te comento, pues ponía la mano y pulsaba, ¿no?, con lo que le quedaba de la falange. Y la niña trató de ser incluyente con nuestro compañero. Entonces flexionaba su dedito y le decía, no, pues también, o sea, te comprendo y te asimilo, ¿no? Te acompaño también. Entonces eso para todos nosotros fue muy tierno, porque son cosas que generalmente no se ven todos los días. Y es como esa inclusión por parte de quien nosotros se supone estamos incluyendo, ¿no? Es algo diferente. Bueno, gracias. Para ir cerrando la entrevista, ahorita estamos hablando de los caballos, que es la especialidad que tú tienes para el trabajo terapéutico, pero supongo que tienes información sobre otros tipos de animales no humanos que son entrenados para ayudar en procesos de salud, de terapias, especialmente para niñas y niños. No sé si tienes algún conocimiento sobre esto que nos puedas compartir también. Sí, claro, sin duda. De hecho, unos grandes amigos aquí en la Ciudad de México que tienen una empresa que se llama Te Echamos Una Pata, y trabajan precisamente eso. Trabajan la terapia con distintos animales, principalmente perros, pero trabajan perros, caballos, aves. También tenían ahí algunos anfibios, y con ellos trabajaban muchas otras disciplinas desde el punto de vista médico-científico, ¿no? Entonces trabajaban esa terapéutica de acuerdo a los objetivos terapéuticos con cada paciente. Trabajaban una cuestión distinta y trabajaban con distintos animales. Entonces eso se me hacía algo como muy muy bonito, llama mucho la atención, y a los niños, que te digo, les encanta. ¿Dónde dices que está este centro, por si hay gente interesada en conocer estas experiencias? Está en la Ciudad de México, está cerca del Ajusco, San Miguel Ajusco me parece que es. Entonces no tengo como la dirección exacta, pero está directamente en San Miguel Ajusco. Echamos una pata. ¿Y quienes trabajan ahí son médicos de diferentes áreas y diferentes tipos de terapias? Si nos puedes comentar un poquito más, porque parece que es un espacio muy interesante. Sí, sin duda. De hecho, tienen un equipo multidisciplinario. Cuentan con terapeutas ocupacionales, médicos en rehabilitación, cuentan con terapeutas físicos. Entonces sí, se me hace como muy muy completo. Cuentan con su propio psicólogo. Entonces la atención en ese lugar es hacia toda la familia. Llega papá, llega mamá, trabajan con el psicólogo. También trabajan algunas actividades físicas con el niño desde la parte ocupacional. A lo mejor si el paciente viene en silla de ruedas, empiezan a trabajar como esa parte que nos ocupa, ¿no?, del mismo paciente, y trabajan todo eso dentro del mismo medio. Entonces lo hace sumamente interesante, completo y mucho, muy agradable. Bueno, pues aquí estamos platicando con el médico veterinario Ladislao Ríos. Estamos hablando sobre el trabajo que él realiza, que está vinculado a las terapias con caballos, especialmente destinados para niñas y niños. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato. Mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. El ojo al gato y el otro al garabato. Esta es una tierna historia que sucedió muy cerca de la Navidad. Todo aconteció en la granja del abuelo Juan, donde muchos animales vivían y soñaban con lindos cuentos y con lo que iba a suceder muy pronto. Y la historia se fue formando así. Érase un claro en la montaña y en una granja aconteció. Los animales se reunieron y se pusieron a pensar cómo construir un nacimiento, qué materiales hay que usar. Damir el pato hizo los planos y la pata pati le ayudó. Estando todos en el patio, la gran idea se formó. Uno por uno fueron dando poquito a poco su opinión. Allí está Douglas, el perro guardián, con el orden del control. Y el gato Pérez que le ayudaba a hacer más fácil su labor. Dice el chonguipe, que si deberíamos tal vez de hablar. Pero hay un ganso que alegando se ganó el nombre de Flojón. Flojón y Pipirista. Flojón y Pipirista. Todo el mundo allá en la granja se dispone a trabajar. La periquita y la culebra fueron mandadas a buscar entre los árboles del bosque musgo, ramitas y piedrín. Los cochinitos y los ratones, los encargados de traer quiero copal y la manzanilla, mi rey incienso ya se ve. Y de repente vino un pollito que por su edad lo sorprendió, pues trajo palma, paja y ramas, y un pesebre construyó. Se escucha el eco en la montaña. Es el rumor de Navidad. Pues todos cantan construyendo. Se pregunta un jabalí, ¿qué es lo que pasa? El oso quiere acercarse sin ser motivo de atención, pues con sus dientes y sus garras infunden todos gran temor. Pero es curioso y se aproxima lo suficiente para ver. La lagartija lo descubre. ¡Malos anda suelta! ¡Corran, corran, corran! ¡Qué malos anda suelto! ¡Todos corran, corran, corran! ¡Qué malos anda suelto! Corre, corre, corre, qué malos son los sueltos. palabras los calmó. Habiendo calmado a todos los animales de la granja, les dio las buenas noches y se fue a la cabaña donde lo esperaba su silla de mecer, un vaso de ponche caliente y aquel libro mágico de cuentos. Se hizo la calma y el silencio en el granero, y sonó la campana que daba la señal para irse a dormir. Y así, cada uno a su camita se fue. Al llegar la medianoche, de repente un fuerte ruido, como una cubeta de metal cayendo, despertó y asustó a todos en la granja del abuelo Juan. Nerviosos y soñolientos, unos a otros se preguntaban: ¿qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? El conejo Pompón, tropezándose con todo, se arregló los lentes y dijo: ¡Traigan la luz! ¿Pero qué fue ese ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Tac, tac! ¡Ay! Como que alguien anda rondando la granja. La lagartija, bastante asustada, dijo: creo que el oso anda suelto porque puedo sentir su fuerte olor. ¡Es verdad! Dijo Douglas, husmeando con la nariz y moviendo la cola. Sí, yo también puedo sentir su fuerte olor, pero yo no tengo miedo. Y sus dientes hacían ruido como una matraca, y sus patas temblaban como una hamaca. ¡No! ¡Douglas, tú no tienes miedo! La gallina totoreca y el gallo cantor exclamaron: ¡tenemos una idea! ¡Si cantamos, la gente va a creer que ya está amaneciendo! Y empezarán a levantarse y eso, ¡avientará baloso! Flojón se incorporó y sacudiendo su plumífero cuerpo, dijo: ¡tac, tac, tac, tac, tac! ¡Sin maloso, tac, tac, tac! ¡Sin maloso el jabalí, tac, tac, tac! ¡Anda por aquí, tac, tac, tac! ¡Más nos vale, tac, tac, hacer algo muy pronto, tac, tac, tac! ¡Porque si no, tac, tac, no la vamos a pasar muy mal, tac, tac, tac, tac! Y estaban todos pensando qué podían hacer, cuando de repente un fuerte ruido interrumpió la conferencia. ¡Ay, hay tormenta en la granja! ¡Ay, mami! ¡Ay, madre mía, virgencita de los desamparados! ¡Líbranos del jabalí! ¡Douglas! ¡Douglas! ¡Ya se metió maloso! ¡Tranquilos! ¡Corran! ¡Que maloso anda suelto! Y entonces, en aquel relajo, el pollito trató de calmarlos diciendo: ¡Escúchenme, por favor! ¡Escúchenme todos! ¡Maloso no podrá hacernos nada! Porque él sabe que nosotros somos buenos amigos. Sin ponerle mucha atención al pollito, todos siguieron exclamando: ¡ay! ¿Y si se acerca, qué vamos a hacer? ¡Esto es terrible! ¡Qué barbaridad! ¡Un jabalí en la granja! ¡Tac, tac, tac! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tac, tac, tac! ¡Tenemos que defendernos! ¡Tac, tac, tac! ¡Tomemos posiciones! posiciones. Tranquilos. El pollito insistía en buscar otra forma de lidiar con la confusión. Y tomando un banquito, se subió en él. Chifló y dijo: ¡Escúchenme todos! ¡Le tenemos que hablar! Podemos invitarlo a que sea nuestro amigo. Aquí hay tanto por hacer y quizá nos pueda ayudar. Además, imagínense, compartiremos con él todo el amor de Navidad. ¡Momento! Yo soy el que cuida esta granja y no puedo permitir que Baloso el jabalí venga aquí. Y además, que sea nuestro amigo. ¡Eso, ni pensarlo! Si se da cuenta, mi amo, podría echarme fuera de la granja. ¡Es cierto, Douglas! ¡Es cierto! Los cerditos, en una esquina, nerviosos exclamaron: ¡Tras, tras! ¡No queremos que Balazo venga aquí! ¡Porque él viene solo a comerse toda nuestra comida! ¡Y como ustedes comprenderán, nosotros no podemos dejar de comer! La gallina totoreca y el gallo cantor le dijeron al pollito: ¡Maloso el jabalí anda de granja en granja asustando a todas nuestras familias! Y eso sí que no se lo vamos a perdonar, ni a pensarlo. Entonces el chompipe Wiri Wiri soltó la lengua y con una letanía interminable empezó a decir: ¡Ay, no! ¡Eso sí que no! ¡Esto es imperdonable! ¡Es inaudito! ¡Es terrible! ¡No puede ser! ¡No! ¡Si ninguno de ustedes desea ser amigo de Baloso el jabalí, pues yo tampoco lo seré! ¡Para seguir el buen ejemplo de todos y cada uno de mis amigos de aquí presentes que me ordenan con su unidad de paquetería en el suelo! ¡Usen lo más de cada uno de los abuelos! Seguía mareando a todos con su letanía interminable, hasta que de pronto la lagartija le dijo: ¡Cállate! Solo tú quieres hablar, solo eres puro Wiri Wiri y nada más. Mejor deja que el pollito hable. Entonces todos miraron asustados, y este, aprovechando el silencio, exclamó: ¡Mira, Wiri Wiri! ¡No puedes pensar así! Solo porque los demás no quieren ponerse de acuerdo en ser amigos de Maloso. Yo deseo y quiero que tengamos paz con el jabalí. Y quiero que sea de verdad, porque ahora es tiempo de Navidad. Y pienso que todos merecemos una oportunidad. Nadie se había percatado que Maloso el jabalí les estaba observando y escuchando tras una ventana. Y de un salto entró en el granero y con su potente voz exclamó: ¿Por qué se asustan? ¿Por qué no quieren ser mis amigos? He andado de granja en granja, de montaña en montaña, por todos lados. Y cuando vi que ustedes se preparaban para hacer un lindo nacimiento, pues pensé que tal vez necesitarían una pequeña ayudita. Además, quisiera poder estar aquí, ya que estoy muy solo. No tengo amigos para sentirme feliz como ustedes en esta Navidad. Además, si todos pensaran como Pollito, yo sería muy feliz y podría ser amigo de todos ustedes. Empezaron a murmurar y se decían unos a otros: ¡Tal vez esto es una trampa! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Podría ser una mentira! ¡Tienes razón, Douglas! ¡Es una mentira! ¡Tienes razón! Es muy feo para ser nuestro amigo. Tac, tac, tac. Además, tac, tac, tac. Las otras, tac, tac, somos muy diferentes a él. Tac, tac, tac. Y no podrá adaptarse, tac, tac, tac, tac, a nuestro nivel de trabajo. Tac, tac, tac, tac. Es cierto, es cierto. Tra, tra, tra, tramos o no tra, tra, tra, tramos. ¡Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no! ¡Ay, de plano no debemos aceptarlo! ¡Ya no hay lugar para nadie más! Además, aquí todos ya estamos cabales. El pollito, con una mirada dulce y clara que iluminó el granero, entonó su suave voz y dijo: si alguno de ustedes estuviera en el lugar del jabalí, ¿le gustaría que lo despreciaran y le negaran la oportunidad de hacer buenos amigos, especialmente cuando te sientes solo? Si nadie quiere ser amigo de Maloso el jabalí, yo me iré a las montañas con él para que ya no esté triste y no se sienta solito en Navidad. Todos los animales se quedaron sin saber qué hacer y en un silencio total. El pollito se dirigió al jabalí y le dijo: Maloso, desde hoy serás mi gran amigo el jabalí. Entonces el pollito preparó sus cosas para irse a la montaña con el jabalí. Mientras el silencio se fue rompiendo poco a poco, las voces de todos empezaron a escucharse cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, hasta llegar a oídos del abuelo Juan, que incluso no dormía, sino que además leía el libro mágico de cuentos. Cerró el libro, se lo puso bajo el brazo y rápidamente se fue al granero a investigar qué era todo aquel alboroto. Al llegar y abrir la puerta, todos se quedaron callados y sin saber qué hacer. Con una sola mirada, comprendió lo que pasaba. Se sentó en medio del granero y les dijo: el ejemplo que Pollito y Maloso nos han dado hoy es el que debemos seguir en todo tiempo, porque solo la amistad, la unión, la comprensión y el amor nos llevarán a la verdadera paz. Maloso, con el solo hecho de haberte acercado a nosotros, a pesar de tu imagen fiera y salvaje, has demostrado que dentro de ti habita un corazón lleno de amor y de amistad. Pollito, tú lo entendiste, y aun cuando eres muy pequeño, con tu sencillez has sabido mostrarnos a todos que no es bueno juzgar por las apariencias. ¿Estás dispuesto a dejar tu casa y a tus amigos para irte a las montañas? Pero escúchame bien, eso no será necesario, porque Maloso se quedará con nosotros para las fiestas de Pascua. Así es que vengan, vengan, hagamos también el arbolito. Quiero que todos se junten, quiero que todos se abracen. La Navidad está llegando con sus cantos de gozo y alegría, y es el momento de hacer realidad todos nuestros anhelos. Anoche, mientras estábamos dormidos, he tenido un sueño, y es ese sueño que voy a contarles, el que quiero que juntos lo hagamos realidad. Anoche hablé con Santa Claus, hablé con él por casualidad. Había un cielo lleno de estrellas cuando de pronto vi el trineo bajar. Venía muy contento y su barba le brillaba como brilla la luz. esa luz que solo viene de arriba. La noche buena cuando nace Jesús. Y me dijo Santa Claus que cantara con los niños y animales también, con las estrellas y las caras alegres, con los que lloran y han perdido la fe, con todos ellos me pidió que formara una orquesta y me pusiera a tocar por todas partes y en cada casa. Molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. ¿Inorgánica? En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. ¡Pero pilas! Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. ¡Exacto! Un favor a tu comunidad puedes dar. Una sombrilla de color. Hola, mi nombre es Isua. Tengo 11 años. Curso el quinto grado de primaria en la escuela 30 de abril. Una escuela cerca de mi casa. Voy a contarle la historia de mi perro que se llama Sparky, aunque le llamo de varios nombres, como Perracocín, Miru, porque es pequeño, es un chihuahua. También le llamo Pollo porque come piedritas, Iguana porque se echa en el sol, y Veneno cuando empieza a ladrar a la calle. Llegó hace un año, un día domingo, cuando tenía 2 meses, en el patio de mi casa había una abeja muerta y al verla mi perro fue a mascarla. Se le hinchó todo su hocico. Mi mamá le hizo un té negro con tortilla quemada y sanó. Otro día mi papá y mi mamá compraron chocolate para prepararlo con leche. Antes de prepararlo nos quedamos en la sala y no vimos a Sparky y no escuchábamos su collar de cascabel. y nos preguntábamos, ¿dónde está? Fuimos a buscarlo y lo descubrimos en la cocina comiéndose el chocolate. Ese día anduvo muy hiperactivo. Desde ese día ponemos el chocolate en una parte alta para que no lo alcance. Quiere mucho a mi papá porque cuando no está, mi perro llora y aúlla porque no lo ve. Mi familia y yo lo queremos mucho, más en estos días de pandemia. Hola, yo soy Mekin, tengo 7 años y vivo en la comunidad de San Marcos Moctum, Sierra Mije, y llegamos a Moctum ayer. Me puse feliz por ver otra vez a mis perritos y yo tengo una perra que se llama Chapis, solo que ella ya tuvo crías. Una había muerto recién nacida y me quedaron 3. Y después mi papá regaló a una perrita, me puse muy triste, me quedaron 2. Después que me fui a Oaxaca, me quedé 15 días allí y por eso extrañaba mucho a mi pueblo y a mis perritos y a mis amigos. Por eso es que le dije a mi mamá que nos viniéramos hoy. Y no me quería quedar allá en Oaxaca porque allá estar encerrado, pura encerrado, y acá en Moctum es libertad. Después de que llegamos ayer, me dijo mi hermana que había muerto una perrita. Solo me quedó una que se llama Meca. Murió mi perrita traviesa, la que corre mucho y me acompaña siempre. Se enfermó y murió. Cuando yo me sentía triste, ellos siempre me animaban. Por eso cuando llegué, dije, Kira, Kira, Meca, Meca, traviesa. Y pues nada más vinieron Meca y Kira. Y ya no vino traviesa. Pero no me había dado cuenta que estaba muerto. Se murió en la casa de mi tío Pancho. Donde sea, ella me seguía, hasta a veces me seguía hasta la iglesia. Cuando le iba a dar a traviesa su tortilla, se paraba de dos patitas y me pedía su tortillita. Y nada más me quedé con Meca y sigo llorando por Meca porque está sola. Extraño a mi traviesa. Eso es todo, gracias. Quiero, claro que sí. Una sombrilla de color. Hola, mi nombre es Evelina y Elena Polonio Rosada. Tengo 10 años, curso el 5º año de primaria. Desde hace 5 años tengo a mi perrita que se llama Coqui. Les contaré la historia de cómo llegó a nosotros. Ella tenía 2 años cuando nos la dieron para que la cuidáramos, pero ya nunca la vinieron a recoger. Y entonces la adoptamos y ella es muy juguetona, siempre está feliz. Pero un día se salió a la calle y tuvo hijos. Regalamos uno y nos quedamos con los demás, pero se murieron y decidimos esterilizarla para que ya no pudiera más, porque ella se puso mal. Y es que cuando tuvo a sus hijitos, ella salió y tenía tos, pero como ya estaba vacunada, no le pasó nada, pero a sus perritos sí, los contagió y se murieron. Por eso mejor mi mamá la llevó a que se operara. Y ahora está más contenta y yo soy feliz con mi perrita Coquis. Me siento muy contenta de tener, es parte de la familia. A mí me gusta llevarla con mi papá cuando la rasuran y la bañan para que esté limpia y bonita. Le compramos alimento y a veces le damos pollo, pero poquito para que no le haga daño. Lo que les puedo decir es que hay que querer y cuidar a nuestros animalitos de compañía. Una palita playera. Quiero para mí. Para jugar en la arena. Hola, soy David, tengo 10 años y voy en la escuela 30 de abril. Y ahora les voy a contar lo que le pasó a nuestros animalitos hace algunos años. Yo cuando estaba pequeño y teníamos dos animalitos, uno se llamaba Simón y él era el más grande. El otro se llamaba Luffy y era el pequeño. De acuerdo que mi relación con los animalitos era muy alegre y bonita. A veces me ponía a platicar y eran tranquilos porque no mordían. Un día nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos me dijo mi tío que Luffy se fue siguiendo a una perrita y ya no volvió. Y Simón aún seguía en la casa, pero como yo estaba muy desanimado de que Luffy no volvió, mi tío llamó a una veterinaria y nos dijo que ya se iba a morir. Le pusieron una inyección y se murió, y de ahí ya no tuvimos animalitos. Después de eso que me pasó, yo les recomiendo que nunca los dejen solos, sin compañía y sin comida, y no amarlos porque si no se pueden ahorcar o asfixiarse. Hola, mi nombre es Valeria, tengo 10 años, voy en quinto grado y en la escuela 30 de abril. Hoy les contaré la historia de mi perro Blacky. Un día mi mamá y yo fuimos a pasear a mi perro en una bajada. Había una reja con un perro grande y le empezó a ladrar a mi perro. En eso él logra escapar de la reja y muerde a mi perro. Mi mamá se asustó y me dijo que le dijera a mi papá. Después mi perro estuvo con un cono para perros. Se logró recuperar en una semana. Pero como dicen, el karma sí existe. Pues cuando iba a ir a la tienda me encontré al perro que mordió a mi perro con una mordedura. Y lo mejor es que mi perro ya está salvo. Quiero para mí, para ganar la carrera. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Amores perros. Ante los múltiples afectos adversos que la pirotecnia genera en el estado físico de las mascotas, veterinarios alrededor del mundo han emitido una serie de recomendaciones para cuidar y mitigar los estragos que dichos populares artefactos generan en los animales. En el caso de mascotas domésticas, se recomienda ubicar a los animales en un espacio cómodo y seguro, con sus juguetes habituales, comida, agua y algún sonido con el que estén familiarizados. Del mismo modo, es recomendable mantenerlos en un lugar que no tenga una salida próxima para evitar que por el pánico huyan despavoridos y se pierdan o lastimen. Es importante mencionar también que bajo ninguna circunstancia se debe automedicar a las mascotas y que, en caso de que se requieran un sedante para tranquilizar sus crisis nerviosas, este deberá ser recetado y suministrado únicamente por un profesional en salud veterinaria, ya que en caso es diferente y habría que considerar especie, peso, enfermedades que padece el animal, entre muchos otros factores. Adicionalmente, mientras el espectáculo de fuegos artificiales acontece, se recomienda distraer a las mascotas con alimentos o juegos que les generen placer, para que no se percaten, no se den cuenta, estén distraídos de lo que acontece en el exterior. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Bueno, querida audiencia, les agradezco por haberse quedado hasta el final. Este programa ha llegado a su fin, pero antes quiero agradecer al médico veterinario Ladislao Ríos por su compartancia acerca de la terapia, la equinoterapia, y cómo trabaja y co-ayuda a rehabilitar y a poder ayudar a muchísimos animales humanos que así lo necesitan. Agradecemos a Isua, a David, a Evelyn y a Valeria, estudiantes de la Escuela 30 de Abril, y a su profesora Liliana, que nos compartió sus voces. Va un saludo y un abrazo muy especial para Mekin, desde San Marcos Moctum, desde el pueblo Ayuc, que nos comparte su historia no tan afortunada con su animal de compañía. Un abrazo, Mekin, y que tu pérdida sea pronto recuperada. Abrazo a todas las voces que pudieron hacer posible este programa, a todos los esfuerzos unidos de mis compañeros y compañeras del colectivo Squintly. Yo me despido con mucho gusto de que nos hayan escuchado en otra emisión más de este su programa Cuatro Patas. Nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato, mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Por hoy llegamos al final del programa.